Buenas tardes y bienvenidas a todas las personas a este evento sobre ganadería. Yo soy Nacho Escartín La Sierra, vengo de un pequeño pueblo que se llama Nuez de Ebro, aquí en Zaragoza. Soy de Ecologistas en Acción y hemos organizado este evento para hablar de algo que a todas las personas nos une, que es la comida que llega a cada plato todos los días y las manos que producen estos alimentos. Queremos intentar responder a lo largo de esta tarde varias preguntas que están en la sociedad, como si es posible una ganadería más respetuosa con la naturaleza, si hay, y lo que nos inquieta todo el modelo que impera, que es el de la agroalimentación industrial, y lo que nos inquieta a todas las personas es si podríamos alimentarnos mejor, ¿no? Con una alimentación saludable, accesible y sostenible a todos los niveles. Y estas preguntas se las queremos lanzar a las personas del sector primario, a personas productoras que están en diferentes lugares, practicando diferentes formas de agricultura y de ganadería y que desde su punto de vista, desde su experiencia y en primera persona, nos van a responder a lo que ellos hacen, lo que trabajan y lo que consideran que son los caminos que podemos caminar juntas. Yo simplemente voy a hacer una introducción constatando un par de factores que considero relevantes. Uno tiene que ver con la situación ambiental que ya está afectando a la producción de alimentos, el aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios en los patrones de las precipitaciones, el colapso de la biodiversidad o la contaminación a muchos niveles, ya está afectando a la producción de comida. Y el segundo factor en el que quería incidir nada más empezar es este sistema capitalista, neoliberal, de especulación, que es el que impone que la alimentación sea un negocio y no sea un derecho. Y eso al final tiene unas consecuencias en forma de los aranceles de Trump o sobre todo los beneficios que siempre van para unos pocos que son los que se aprovechan de este sistema. El primer informe que ha sacado la Agencia Europea de Medio Ambiente ya ha detectado claramente cómo el estrés térmico, las sequías o el exceso de lluvias están reduciendo drásticamente la producción de alimentos en Europa, fundamentalmente en regiones como la nuestra, como las del sur, que somos mucho más cálidas. Se ha calculado que ya hay un 60% menos de rendimiento del trigo y maíz en nuestra zona y ya se está demostrando cómo nuestra fragilidad social y económica, además, tiene una tercera variable que es los envites ambientales. Además, a esto le sumamos que en Europa, en la Unión Europea en concreto, el 70% de los suelos ya están de alguna manera en mal estado, contaminados, de alguna manera que la biodiversidad se está desmoronando, que es algo que nunca podemos olvidar, y con ella se nos van servicios ecosistémicos cruciales como son la polinización, el ciclo de los nutrientes o el control natural de las plagas, entre otros muchos. Al final estamos en un sistema muy perverso que dijeron que iba a conseguir alimentar a todo el mundo y no es verdad. A día de hoy, en 2025, hay unas 800 millones de personas que están pasando hambre en unos lugares concretos del planeta y en otros, como pueden ser esto, hay otros tantos millones de personas que comen mal, que se alimentan deficientemente, que tienen una alimentación no saludable, fundamentalmente por el exceso de productos en general y de productos procesados, demasiadas carnes en algunos casos, que ya vemos cómo están provocando enfermedades, obesidad y otros problemas. Ayer mismo, y acabo ya, nos presentaban una encuesta que me ha parecido muy interesante y que os invito a que reviséis, es pública, la ha hecho una organización internacional que se llama Morning Commons, se llama Europe Talks Farming, y es la mayor encuesta de opinión pública que se ha hecho en los últimos años a personas agricultoras y ganaderas, sobre todo a jefes de explotación en España y en otros países como Italia, Francia o Polonia. Y ahí se constata lo que creo que a estas alturas ya todo el mundo sabemos, que tenemos un sector primario muy envejecido, muy masculinizado, donde el relevo generacional es uno de los desafíos más relevantes que tenemos, donde hay pocas mujeres, pero las mujeres que hay al mismo tiempo son los mayores sujetos de transformación en muchos de los ámbitos, y esto es algo muy notable, que el sector primario es un sector muy orgulloso de su profesión, con mucha convicción de la producción de alimentos, con mucho arraigo y mucho amor por la tradición familiar o por recoger el testigo de antecesores que hayan tenido, pero sin embargo, a la hora de identificar los problemas principales del campo, se suele hablar de cuestiones que tienen que ver con la ampliación de derechos y libertades sociales en general o con cuestiones etéreas que podría decir cualquier sector profesional, como es el exceso de burocracia. Sin embargo, cuando se les pregunta por los problemas reales, no se identifica que el no controlar los precios, que el no tener mercados estables, que el no poder definir exactamente las prácticas agroganaderas que tú practicas, no tienen tanto que ver con lo anterior, sino más bien con este modelo en el que estamos, en este sistema agroalimentario que yo antes criticaba. Si esto además le añadimos los discursos antipolíticos y ultraderechistas que están permeando, no solamente por supuesto en el mundo rural del que procedemos muchos, sino en general en toda la sociedad, pues tenemos un caldo de cultivo bastante complejo. De lo que se trata hoy, vamos a celebrar dos mesas redondas en las cuales van a hablar personas concretas, en este caso como estamos en Zaragoza, pues gente que tenemos cerca, ¿no?, en diferentes lugares de Huesca, de Zaragoza y Teruel. Hablaremos de buenas prácticas agroganaderas, hablaremos de cómo afecta la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el relevo generacional, si es posible convivir en las prácticas agroganaderas con la naturaleza, cómo trabajamos en extensivo, en ecológico, en agricultura y ganadería regenerativa, si es posible la comercialización en venta directa, en cercanía o de kilómetro cero, si es posible la confianza y los precios justos entre proveedores y consumidores. Y mis últimas palabras en esta introducción son de aliento y de esperanza, tanto como parte de Ecologistas en Acción, como del supermercado cooperativo Avecinal, que colabora con este acto, y luego disfrutaremos en el interludio de un pequeño picoteo para poder charlar en cercanía, ¿no?, con productos locales. Pues, por ejemplo, Avecinal, que es un proyecto de supermercado cooperativo que tenemos a 50 metros de aquí. El grupo, digamos, de inicio fuimos 20 personas, a día de hoy somos aproximadamente 400 personas socias y un espacio abierto por el que pasan miles de personas cada mes, ¿no? Un referente en Zaragoza como en otras muchas ciudades y municipios del Estado. Al final vivimos en un sistema muy complejo en el que es posible hacer las cosas de otros modos, en el que hay alternativas que son reales. Esta mañana los medios de comunicación me preguntaban mucho, pero ¿todo esto es viable? ¿Es rentable? Hoy seguramente no vamos a plantear escenarios idílicos, porque la vida no es blanco o negro, hay muchos grises, pero sí que vamos a escuchar a la gente que ha demostrado que ha trazado un camino, no solamente en la crítica, en la protesta de lo que no nos gusta, sino también en la práctica del trabajo cotidiano que puede demostrar que es posible otro mundo, ¿no?, y es posible otra alimentación y otra agroganadería. Y sin más, os voy a presentar a las personas que me acompañan en esta primera mesa. En primer lugar, en principio hablaremos en este orden, aunque vamos a dejar que fluya un poco la comunicación entre nosotras. Por supuesto, va a haber espacio para que luego intervengáis las personas del público en forma de preguntas o de opiniones. La primera persona es José María Alcubierre, que ante todo es ganadero de ovino, es agricultor de secano y también de regadío en Torralba de Aragón, en Los Monegros, y actualmente es el secretario general de UAGA-COAG, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. A mi vera está Esther Rubio, ella es ganadera de porcino en Monreal del Campo, en Teruel, y actualmente también forma parte del colectivo Malas Hierbas, que se presentó hace unos pocos meses aquí en Zaragoza. También a mi lado está María José Puello, que forma parte de una de las plataformas vecinales, Lo Porzano sin Ganadería Intensiva, que fue de las primeras que no solamente se organizó en lo local frente a un modelo agroganadero que se imponía en su territorio, sino que además fueron capaces de liderar un movimiento que va más allá de las redes aragonesas, estatales y ahora mismo internacionales, de los movimientos que se oponen a este sistema de ganadería intensiva industrial. Y por último, Chema Izabal, él profesionalmente es veterinario con vacas de leche, pero además él practica el pastoreo con ovejas en agricultura regenerativa y procede de Binéfar Huesca. Así que, si os parece, les voy a hacer dos preguntas súper genéricas para dar pie a hablar del presente y del futuro. Y lo primero, una pregunta obvia. José Mari, ¿en qué situación ves que está la ganadería actualmente? Bueno, pues hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos, por invitarme a mí personalmente y a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA. Y me está sonando el móvil, espera que quito la vibración. Y bueno, pues la situación de la ganadería, hablando de ganadería en general, pues es diferente. ¿Por qué? Porque vemos una ganadería, como es la ganadería extensiva, que en este caso planteamos ovejas y vacas, donde en los últimos 20 años en Aragón se han perdido prácticamente el 50% de la cabaña ganadera de ovino. Las vacas en extensivo, pues la verdad es que están en una situación ahora que se están manteniendo, pero, como hablábamos antes, las vacas, por ejemplo, de leche, pues ha habido una reducción de explotaciones, ya no sé si de cabaña, porque lo que ha pasado que en Aragón hay 13 o 14 explotaciones que tendrán pues 20-25 mil vacas aproximadamente. Y por otro lado tenemos esa ganadería intensiva, que es una ganadería en estos momentos que es pujante en Aragón, donde tanto el cerdo como el pollo como el vacuno pues somos líderes exportadores en ese tipo de ganadería. Entonces, bueno, es diferente. Yo cuando me dijo la charla Nacho, dio la casualidad que hoy acabo de esquilar. Hoy he estado esquilando, he dejado a mi pobre padre acabando todo el follón. Y esta mañana, cuando he tenido que venir aquí por otra cosa, cuando he dicho que venía de esquilar, me han dicho, ¿y la lana? ¿Qué haces con la lana? ¿No? La lana, por ejemplo, es un producto de las ovejas que en los siglos pasados era el oro blanco de Aragón y del Estado español. Y en estos momentos, a mí la lana, y tengo mucha suerte, se me la llevan a coste cero. Un producto que sirve para hacer prendas, que es totalmente ecológico, que es totalmente medioambiental, que puede funcionar, pero la lana no vale nada. Y claro, pensaba yo en ese planteamiento de deciroslo a vosotros, porque estamos en un momento donde hay una ganadería, por ejemplo, la ganadería extensiva, donde cada vez hay más reducción, donde cada vez hay más hay menos consumo de carne de cordero a nivel general en Europa, y estamos dependiendo prácticamente de la exportación. Y lo quiero enlazar con la situación climática que están pasando en el norte de África, que todos los países del Magreb pues son dependientes de ese tipo de ganadería porque no comen principalmente cerdo, y gracias a la exportación a los países árabes estamos subsistiendo en estos momentos la ganadería. Pero los consumos en Europa son prácticamente nulos, exceptuando celebraciones, exceptuando fechas señaladas como Navidad o Semana Santa. ¿Y por qué lo llevo esto a colación? Porque muchas veces parece que cuando se habla de la ganadería se piensa que las granjas de cerdos, las granjas de vacuno se hacen porque no tenemos otra cosa que hacer o porque tenemos mejores rendimientos en ese momento. Pero la verdad es que no somos más que reflejo de la sociedad. Y aunque nos hagan creer que muchas veces estas corrientes ideológicas de extrema que están atentando con la carne animal, con los veganos, etcétera, etcétera, los consumos que está habiendo en estos momentos de carne se están incrementando, sobre todo este tipo de carne más elaborada. Y somos reflejos de una sociedad cada vez más urbana, cada vez que vamos a comprar productos, que yo me hace mucha gracia porque las pizzas ya no las hacemos en casa, yo me acuerdo que en casa hacíamos la masa y hacíamos las pizzas, y con mis hijas todavía lo hago. Pero ahora no, las pizzas ya se venden preparadas, los platos ya preparados. Y vamos a ese consumo inmediato que deriva mucho de la ganadería intensiva. Y es que lo que estamos teniendo en Aragón, por eso lo he querido partir con ese boom de esa ganadería intensiva, es el reflejo de la sociedad. Es un reflejo de una sociedad en lo que más se prima son los consumos inmediatos, lo que más se prima es el consumo de carne atractiva al paladar. Me viene ahora la idea del pollo de corral, que a mis hijas, por ejemplo, no les gusta. Y es un pollo que lo hacemos en casa y que está muy duro y no les gusta. Quieren la pechuga del supermercado, ¿no? Y entonces, bueno, la situación en estos momentos estamos tirando por lo que demanda esa sociedad. Entonces, somos un poco rehenes de ese sentido. Yo como ganadero siempre pongo la bandera del cordero y sobre todo el cordero de aragonés en mis exposiciones, pero veo cómo los consumos de los hogares cada vez se reducen. Y me dicen, ¿el precio? Digo, pues el precio no, porque si tú compras un cuello, compras una paletilla, compras un tajo bajo, no es excesivamente caro. Es más caro el móvil que tenemos casi diariamente en nuestro teléfono o otras cosas. ¿Cuál es el problema? que el modelo de la sociedad nos lleva a no cocinar, nos lleva a eliminar productos que son más elaborados o que tienen otro tipo de gusto. Y ya por acabar, la ganadería, o la reflexión que quería acabar con esa situación de orgullo del ser agricultor y ganadero. Yo no podría ser otra cosa, yo soy una persona feliz, cada vez soy más Paco Martínez Soria, lo hablaba esta mañana con alguno de los presentes. A mí la ciudad a veces me hace sufrir, porque no la acabo de entender. Y no hay otra cosa que me gustaría, que si mi abuelo no lo conocí, pero me dijeron que fueron felices mis abuelos en la agricultura. Mi padre es un hombre feliz, yo soy un hombre feliz, y mis hijas pues me gustaría que siguieran para que fueran felices en la agricultura y la ganadería. Pero para que eso tenemos un problema fundamental, que es que el modelo que creo que defendemos desde nuestra organización, desde UAGA, y que no se ve en la sociedad, está altamente amenazado. Porque la agricultura con agricultores y agricultoras, con ganaderos y con ganaderas, pues está en una posición más que compleja. ¿Por qué? Porque todo este sistema que tenemos actualmente de agronegocio, de fondos de inversiones, todo este sistema del capital que viene con dinero de otro sitio y se prenda en nuestros pueblos y en nuestras comarcas, está llevando a que sea una competencia brutal para nuestro tipo de modelo de agricultura de personas, de los que nos subimos a los tractores, que nos quedamos con rebaños o vamos a las granjas, podamos árboles, etcétera, etcétera. Y creo que eso está siendo impasible con la sociedad. Esta charla venía yo con un objetivo, y es buscar alianzas entre la sociedad y el modelo de agricultura que creo que defendemos desde nuestra organización, desde UAGA. Porque es fundamental que la sociedad defina y piense el modelo de agricultura que quiere. Un modelo de agricultura de personas o un modelo de agricultura con corporaciones. Que creo que ese es el clip de la cuestión, y el queso del vacuno de leche creo que es un ejemplo claro. Porque si la sociedad no dice a los políticos, no dice a la parte que tiene que legislar, que necesita una agricultura con personas en sus pueblos y en sus comarcas, al final será una agricultura, pues como hay en otros modelos del mundo, como Estados Unidos, como está en Rusia, en China, de grandes explotaciones, de grandes corporaciones y de agricultura deslocalizada en cualquier momento. Con lo cual, antes de que suene la esquilla, paro. ¿Sí? ¿Directamente? Bueno. Bueno, hola a todos. Sí. Bueno, pues como ya me ha presentado Nacho, yo soy ganadera de porcino en Monreal del Campo. Y bueno, yo os quiero hablar un poco desde la experiencia que tengo y un poco lo que yo me he encontrado, ¿no?, en este sector. Yo empiezo, bueno, tengo muy claro cuando quiero volver al pueblo que queríamos montar un proyecto de ganadería ahí en Teruel, junto con mis hermanas. Bueno, en total somos 5 jóvenes que emprendemos este proyecto, y teníamos claro que queríamos ser ganaderos de porcino, ¿no? Sí que es verdad que desde el primer momento que quieres entrar en el sector porcino, en este momento, tal y como está configurada la realidad ahora mismo, tienes que hacerlo de la mano de una integradora, y más si empiezas de cero, ¿no? Y ha sido después de, una vez dentro, conforme vas viendo cómo funciona un poco el funcionamiento, cuando empiezas a ver un poco qué pasa, ¿no? Qué pasa con este modelo. Lo comento porque cuando hablamos de eso va un poco esta charla de hoy, de buenas prácticas, de cómo a lo mejor podemos ver cómo tener en cuenta buenos manejos y demás, te das cuenta en un sector tan intervenido o tan secuestrado en este sentido, por decirlo tal cual es, por las integradoras, que los ganaderos en este ámbito en concreto somos parte de la toma de decisiones de cómo se produce, ¿no? Respondemos, como ha comentado también José María, pues estamos respondiendo, ¿no?, a un mercado que no controlamos, por lo que nosotros como ganaderos perdemos directamente esa soberanía propia en tu propia explotación de decidir si quieres hacer las cosas de otra manera. Esto me parece un punto súper importante a la hora de definir y sobre todo de ver cómo lo cambiamos, ¿no? La ganadería mayoritaria que hay ahora mismo en Aragón, como también resaltabais, Es porcino, es también la avicultura que está ahora mismo pues, copada por el sistema de integración. Sobre todo cuando empiezas de cero, como comentaba, es imposible desarrollar de forma ya independiente porque muchos años atrás se ha ido dejando, poco a poco, se ha ido dejando el sistema cooperativo y se ha ido abriendo las puertas a la entrada de empresas que prácticamente pues, han ido copando el territorio y transformando la forma de vivir de los propios ganaderos, ¿no? Cuando hablamos del tema de bueno, de las dimensiones, que también es un tema que está muy encima de la mesa, con el tema del porcino sobre todo, tenemos que tener en cuenta sobre todo eso, que antes una familia podía vivir con una granja de 1.000 cabezas. Poco a poco fue 2.000 el mínimo con el que te tenías que iniciar. Vamos por 2.500, por 3.000. Esto es una espiral que al final aleja cada vez más a los ganaderos de poder incorporarse en el propio sector, de poder formar parte del sector, y que nos aleja también pues eso, de esa toma de decisiones. La sobredimensión, que nos lleva también al sobreendeudamiento, que nos lleva a cada vez tener menos margen de maniobra para poder hacer las cosas de otra forma, ¿no? Quiero plantear este escenario de entrada, ya, de primeras, para que veamos que cuando se habla desde un punto de vista medioambiental de la ganadería, y por supuesto yo hablando desde el porcino, hay que ser conscientes de lo que, bueno, del impacto que tiene, porque creo que también sería querer negar una obviedad, hablar del impacto que tienen ciertos modelos de ganadería en la sociedad, pero tenemos que tener en cuenta que para hablar de esta problemática no podemos dejar de lado la visión de quienes estamos dentro, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que no se puede salir de un modelo que está tan secuestrado en ese sentido, ¿no? No se pueden hacer las cosas de otra manera, por lo menos tal cual tenemos ahora mismo estructurada la sociedad. Por lo que en todo caso necesitaríamos cierta transición o ayuda, o sea, nunca podemos poner el foco en el eslabón más débil de la cadena, que somos los ganaderos, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué comento todo esto? Porque muchas veces vemos esa diferencia, esa distancia que hay palpable entre el urbano y lo rural, entre muchas veces un discurso ecologista, ¿no? Y la realidad que vivimos los productores, los ganaderos, los agricultores, que estamos en el campo todos los días y estamos viviendo esta realidad, y que precisamente nosotros tenemos que ser y somos los más concienciados con el cambio climático, con la realidad que estamos viviendo. Es nuestro entorno el que tenemos que cuidar y es el territorio el que tenemos que vertebrar y en el que tenemos que vivir, ¿no? Y creo que sí o sí tenemos que ser parte de la solución y tiene que ser el eje central también la situación en la que estamos para poder cambiar esa situación, ¿no? Cuando hablamos de otros modelos más sostenibles, más cuidadosos con el medio ambiente, ¿no? Y demás, precisamente esos modelos se tienen que blindar. Se tienen que fomentar, pero no se trata de eliminar el resto de modelos que existimos, ¿no? Se trata de poder hacer una salida viable, una transición viable a que todos podamos ser más sostenibles en ese sentido, ¿no? Con el tema de la uberización del campo, lo que comentaba de las integradoras, ahora se habla, bueno, hemos conseguido poner en el foco mediático la palabra, ¿no?, uberización del campo, porque se está viendo ya en otros sectores, no solamente con el porcino había pasado, con la avicultura también había pasado, pero está pasando ya también con la agricultura y va a pasar con el resto de sectores. O sea, esto es el camino que está llevando toda la agricultura y toda la ganadería. En el porcino no ha terminado el proceso de uberización, ¿eh? O sea, ya se está viendo cómo hay integradoras que lo que están haciendo es directamente hacer el siguiente paso. Están comprando las explotaciones, directamente están comprando las granjas y ofreciéndoles a los ganaderos que sean los trabajadores asalariados de esas granjas. ¿Qué ocurre? Aquí se mezclan muchos problemas. es que no tenemos un relevo generacional. Es que hay ganaderos que no tienen a quién pasar su explotación, que ven ahora que tienen que hacer una serie de inversiones que no van a amortizar, que el margen de rentabilidad de ese ganadero está muy, pues eso, está secuestrado, ¿no? Porque al final son las integradoras las que marcan y el mercado quien está marcando los márgenes, y entonces vuelve a aparecer la empresa que te salva la vida, ¿no? Encima les tenemos que agradecer que nos estén colonizando en ese sentido, ¿no? Vuelve a venir la empresa con la solución. ¿Por qué? Porque no se están tratando de antes los problemas estructurales que estamos sufriendo los ganaderos y los agricultores. Porque si se estuvieran tocando los temas que se tienen que tocar en ese sentido y pudiéramos ser nosotros soberanos de nuestra explotación, pudiéramos decidir de qué forma producimos, de qué forma comercializamos, volviéramos a ser dueños de lo nuestro en ese sentido, no nos veríamos obligados a vendernos a terceras empresas que al final vienen hoy, copan el territorio, expolian los recursos, utilizándonos a nosotros, y cuando se vayan, ahí nos quedaremos nosotros. ¿Dónde voy con esto? Que muchas veces se señala al ganadero en todo este problema. El ganadero, en esta situación, somos una parte más perjudicada de este sistema capitalista que comentabas, este sistema de mercado que no controlamos y que han venido empresas a secuestrarnos nuestra propia soberanía de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando se pregunta por nuevas prácticas y demás, o sea, vuelvo a lo mismo, a mí me da pena en ese sentido decir, es que aunque me las plantee, yo no las puedo hacer. Por mucho que yo quisiera trabajar o producir de otra manera, es que yo no puedo, con todo el dolor de mi corazón, porque tengo unas deudas, porque tengo una, estoy en una situación totalmente intervenida. Entonces, con lo que comentaba de la separación urbano, rural o posicionamiento ecologista, ecologista ganadero, lo que quiero señalar, no me lo quites, es que realmente estamos en el deberíamos estar en el mismo barco. Tenemos que estar hablando, tenemos que estar teniendo estos debates conjuntamente para buscar una solución conjunta, porque necesitamos que los ganaderos y los agricultores seamos parte de la solución de por supuesto, avanzar hacia un futuro más sostenible, que sería ridículo negar hoy en día que estamos ante un problema medioambiental. Ya me callo, ya digo luego más cosas. Bueno, muchas gracias a Ecologistas en Acción, en primer lugar, por invitar a la plataforma Lopozano a este encuentro, porque las plataformas vecinales pues muchas veces tenemos dificultades para que los medios de comunicación y los encuentros pues nos den un poco de voz, ¿no? Mi intervención, bueno, quería decir primero que yo soy nieta, hija y hermana de agricultores en activo, ¿vale? Y vivo en un pueblito de menos de 50 habitantes, pero viajo bastante para aprender a viajar, ¿no? Preguntas, Nacho, ¿cómo vemos la ganadería en Aragón ahora mismo? Cualquier persona que recorra la geografía aragonesa de punta a punta, nosotros lo hacemos, ¿verdad, Paloma? En la plataforma, pues si viajas de la Litera a las Cinco Villas, desde la Hoya de Huesca al Bajo Aragón, si recorres Monegros, cualquiera que mire a derecha y a izquierda de las carreteras, sobre todo secundarias, pues va a haber muchas cosas, cierta economía, pero sobre todo lo que más va a haber son granjas porcinas en intensivo. ¿Por qué? Porque hay, manejo ahora cifras de que tienen ya casi un año de vigor, las cifras varían de día en día, porque hay nuevas aprobaciones, se cierra alguna otra. Estamos por las 4.400 explotaciones de porcino intensivo. Repito la cifra, 4.400 granjas. Voy a llamarlas granjas, aunque en la plataforma a veces Pilar me echa la bronca porque dice que esto no se puede considerar como, siquiera como sector primario si estamos hablando de este tipo de explotaciones. Pero bueno, todos nos referimos a ellas como granjas y yo las voy a llamar granjas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué supone esto que estoy contando? supone que tenemos que despertar a las consecuencias de las dimensiones absolutamente desproporcionadas y fuera de toda lógica del sector porcino industrial en Aragón. Para una comunidad autónoma que no alcanza el 1.300.000 habitantes, existen en cada momento más de 10 millones de cerdos, repito el dato, más de 10 millones de cerdos están siendo criados en cada momento. Manejo cifras que están publicadas en la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, ¿de acuerdo? No son cifras mías. Y claro, este volumen de cerdos, vemos lógicamente que hay miles y miles de cerdos que son sacrificados cada día. Cada poco abrimos en Aragón nuevos mataderos, estamos a un nivel de matanza de cerdos pues muy, muy importante, ¿no? Pero sobre todo estamos produciendo residuos a toneladas cada día. Los cerdos, que es un animal increíble, es un animal inteligente, es un animal que nos proporciona todo, un montón de cosas que nos gustan a todos, pues come mucho y defeca. Es así, ¿vale? Se cría así. Y este residuo, al que llamamos purines, es realmente una bomba de relojería para el medio natural. Es cierto que el purín, bien utilizado y en cantidades pequeñas, es un potente fertilizante orgánico, ¿de acuerdo? Eso es así y se ha venido utilizando de forma tradicional. Pero el problema, como todo, son las dimensiones del sector que ha adquirido en las últimas, pues diríamos, dos décadas, ¿no? Estamos produciendo en Aragón más de 17 millones de toneladas de purines al año. Los purines, como saben todos, pues son 90% agua, ¿vale? Entonces es bastante costoso y difícil de manejar, pues me refiero a transportar, ¿sí? Por ley tampoco se pueden transportar, creo, más de 25 kilómetros, si no estoy equivocada, según la última normativa, ¿no? Esto plantea un problema de almacenaje y de manejo de residuos de primer orden, ¿de acuerdo? Porque, claro, el purín, como digo, no solo contiene fertilizante, ¿vale? Porque las granjas funcionan con antibióticos, funcionan con desinfectantes, funcionan con medicamentos. Estamos dando pienso medicamentoso a los animales estabulados. Son unos animales que no ven la luz del sol. Son unos animales que están totalmente, que no tienen casi prácticamente movimiento, ¿vale? Y todas estas cosas tienen unas consecuencias. La estabulación extrema tiene como consecuencia una propensión mucho mayor de los animales a enfermar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos con los gestores y políticos de todo partido, pues nos dicen siempre que las cosas se están haciendo muy bien en el sector, sobre todo desde que llegaron ellos, se están haciendo muy bien. Antes no, antes se hacían muy mal. Pero claro, efectivamente el sector porcino industrial en Aragón es un sector hiperregulado, ¿sí? De hecho, la maraña normativa es tal, y a distintos niveles, desde Europa, a nivel nacional, autonómico e incluso local, que realmente hace falta un máster para enterarse un poquito de todo lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esta maraña, como digo, normativa, está, a nuestro juicio, diseñada para no cumplirse. ¿Por qué digo esto? Porque es una forma, este exceso de normativa muy intrincada, muy compleja, llena de excepciones, llena de todo tipo de huecos por los que se puede evitar el control, como digo, falla en lo fundamental. La normativa no atribuye la responsabilidad de la contaminación que ciertamente están produciendo estas macrogranjas o granjas, simplemente porque, cuidado, que contaminan lo mismo 4 granjas de 2.000 cerdos que una de 8.000, ¿sí? En cuanto a los purines, me refiero. Depende de cómo se gestionan los purines, si se gestionan mejor o peor, contaminarán más o menos. Entonces, como digo, los políticos se escudan en esta maraña para eludir su culpa, pero no se está atacando, y esto hila mucho con lo que mi compañera Esther estaba contando. Esto es un caso absolutamente anómalo dentro de las industrias del siglo XXI, y es que la industria porcina, las integradoras, que son las industrias que manejan el negocio, es la única industria del siglo XXI que no se hace, perdón, que no se hace responsable de los subproductos que genera. Y esto tiene unas consecuencias gravísimas. Estaba comentando Esther que ella, como ganadera, no tiene poder de decisión. Efectivamente, no tiene poder de decisión porque los cerdos son de la integradora, ¿no es así? Vale. El ganadero no tiene ningún margen de maniobra para repercutir en el precio de la carne que vende la gestión de los residuos que está produciendo. ¿De acuerdo? Y como digo, esto es un hecho insólito dentro de la industria. Porque si usted produce ruedas, neumáticos, enseguida van a venir, si no Bruselas, de Madrid, le van a decir qué hace usted con las ruedas usadas. Usted tiene que hacer esto, ponerlas así, para evitar contaminación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? La carne de cerdo producida por el porcino industrial es un producto de relativamente bajo coste. Se está vendiendo en la lonja de Lleida a 1,85 euros el kilo. Es decir, que un cerdo criado de 100 kilos se está vendiendo por menos de 200 euros. Y no hay margen para hacer las cosas bien con el puril, porque el tratamiento de purines, y esto nos han engañado durante muchos años todos, los medios de comunicación, ¿sí? Y salen los centros de gestión de estiércoles pagados con dinero público, la recogida de cadáveres, todo esto que paga el contribuyente, ¿verdad? Y aquí estamos en una situación en la que el ganadero no lo puede hacer mejor porque no puede repercutir los costes, ¿de acuerdo? Y entonces la segunda pregunta. Luego. Ah, ok. Pues ya está. Gracias, María. Muchas gracias. ¿Se me oía? Sí, se me oía. Muchas gracias, Nacho, y felicitar a Ecologistas en Acción, porque creo que este tipo de jornadas son absolutamente necesarias. El aproximar la visión rural a la visión urbana, cada vez más separadas, se me antoja fundamental. Creo que hablar de sostenibilidad del sector ganadero exige ponerlo en contexto de cuál es la actividad humana sobre el planeta. Sería un poco injusto también satanizar determinadas actividades mientras estamos viendo lo que está ocurriendo con la humanidad en su conjunto, ¿no? 6 de los 9 límites planetarios que no deberíamos haber rebasado si queremos seguir manteniendo esperanzas de que el ser humano pueda seguir sobre el planeta han sido ya superados. Estamos a punto de superar el 7º, que es la acidificación de los océanos, con lo cual la situación pues es verdaderamente dramática. No creo que debamos poner paños calientes a lo que está ocurriendo con la humanidad. El año 2023 fue el primer año en que la masa construida por el ser humano superó a toda la biomasa planetaria. Este dato a mí verdaderamente me parece espeluznante. O en el tema de los contaminantes nuevos, los microplásticos, por poner otro ejemplo, ingerimos de promedio 5 gramos por semana, el equivalente a una tarjeta de crédito o al cabo del año una muñeca Barbie, ¿no? Quiero decir que hay que contextualizar porque la industria agrícola, ganadera, por llamarla de alguna forma, tiene sus impactos, pero el resto de las actividades humanas, tantos o iguales o peores. Me refiero a la industria turística, me refiero a la industria textil, a la petroquímica, por no hablar del complejo militar-industrial tan en boga últimamente. Entonces, en ese contexto, creo que tenemos que enmarcar la discusión sobre lo que es el sector de producción de alimentos. Vamos a abrir un poquito más el mensaje. Un sistema totalmente globalizado, como ya se ha comentado anteriormente. Pongo siempre el ejemplo paradigmático del ternero que ha nacido en Rumanía, que se ceba en Aragón y que acaba sus días en Turquía o en el Líbano, después de un periplo por el Mediterráneo, en tanto se ha alimentado con soja transgénica de Brasil o de Argentina o con palmiste de Indonesia, mientras la producción proteica por excelencia del Valle del Ebro, que es el alfalfa, se lo comen los camellos de Emiratos Árabes o las vacas de China. Una situación absolutamente disparatada que, paradójicamente, puede que Trump, vía arancelaria, acabe con lo que no hemos conseguido otros por otras vías. Segundo punto, la agricultura. Ya lo ha comentado José María, pues una agricultura cada vez más a raíz de la Revolución Verde, porque todo esto ha cambiado en relativamente pocas décadas, ¿eh? O sea, no quiero extenderme, pero esto es un cambio que a partir de la Revolución Verde se ha constatado. Una agricultura también con muy pocos productos, ya arroz, maíz, trigo y soja, pues igual es el 90% de la producción primaria mundial. Una producción agrícola poco respetuosa con los suelos degradados. Según la FAO, nos quedan 60 años de cosechas de seguir el ritmo de degradación actual de los suelos. Creo, ahí lo dejo. Hablamos mucho de cambio climático, pero poco de otros elementos tan importantes como puede ser este. Y una agricultura totalmente petróleo-dependiente. O sea, podemos decir bien claramente que comemos petróleo porque el petróleo forma parte de toda la escala de producción. La ganadería como demandante también de producciones agrícolas, no voy a profundizar, creo que ya sé, los compañeros están profundizando bastante, pero hay un dato también escalofriante. El 96% de los mamíferos terrestres es la suma de la masa humana y la masa ganadera. Solo queda el 4% de mamíferos silvestres. Creo que también es otro aspecto para cambiar conciencias. Y por último, tanto por el incremento agrícola, el incremento de la demanda que no ha conseguido solucionar el hambre, pues estamos viendo cómo la frontera agrícola se está extendiendo. Estamos viendo cómo las deforestaciones son moneda común, sobre todo en las zonas tropicales, Brasil, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues volviendo a hacer énfasis en el suelo, la degradación de estos suelos es de tal magnitud que en Aragón, por ejemplo, según datos del Ministerio, estamos perdiendo el 50% de las tierras, están perdiendo más de 12 toneladas anualmente de suelo, con lo cual pues estamos en una dinámica muy, muy, muy negativa, ¿no? Pongo siempre el ejemplo del olivar andaluz, con sus suelos perfectamente glifosatados, con sus roturaciones periódicas, suelos que no son capaces de retener los eventos grandes de lluvia, donde ya hay tres pantanos, la Cordovilla, Doña Aldonza, Pedro Marín, que tienen el 95% de su capacidad ocupada por barro. O sea, son elementos que todo suma. Y todo esto en un contexto con un elefante en la cacharrería. Hemos superado ya la producción máxima de petróleo. En el año 2018 se estima, y todo apunta a que cada vez va a ser más difícil mantener estas producciones. La del uranio la superamos en el 2015, por si acaso en la sala hay algún pronuclear, y estamos cerca de alcanzar la del gas natural y la del petróleo. O sea, todo esto nos está llevando a... Es diabólico, ¿no?, si se quiere decir así, y nos está llevando a una situación pues realmente insostenible. La agricultura y la ganadería, concluyo, son parte importante del problema, pero pueden ser partes fundamentales de la solución. Y eso para más adelante. Gracias. Gracias. Hola. Muchísimas gracias a las cuatro personas por haber aportado, que es lo que queríamos, ¿no? Pues alguna pieza de un puzzle que hoy intentaremos, pues, no hacerlo completo, ¿no?, porque hay muchas personas que no hemos podido invitar, pero sí que os llevéis con diferentes puntos de vista diversos. La segunda parte de esta mesa era a futuro, ¿no?, después de este percal bastante crítico, ¿no?, que hemos transmitido entre las cinco, me gustaría que, a ser posible, en unos cinco minutos nos contarais algunos posibles pasos, unos caminos que vosotros consideréis desde vuestro punto de vista, o a nivel más general o global, desde lo local donde estáis, a nivel mundial, que se podrían dar para mejorar el sistema agroalimentario que necesitamos. Me voy a poner el cronómetro para que no me eche la bronca Nacho, ni me saque la esquilla. A ver, los cambios son presentes, pero hay que recordar el pasado. Cuando dabas esas vueltas por Aragón, hace 40 años había ovejas, ahora hay granjas de cerdos. En mi pueblo, en Almudévar, prácticamente ya no queda ganado, porque baja un montañés que es el que tiene ganado, pero prácticamente no había ganado. Y antes no había cerdos y está lleno de cerdos. ¿Cuál tiene que ser el futuro? Creo que el futuro es las alianzas que planteo yo, ¿no? Es decir, es cierto que Aragón tiene, ¿cuántos has dicho? 15 millones de cerdos, 20. Pero claro, tiene 1 millón de personas. Pero ¿cómo se alimenta a Madrid con 6 millones, a Barcelona con 3, a 25 millones de Ciudad de México? ¿Por qué esas concentraciones de ciudades? Tenemos que también empezar a pensar en que la ciudad tiene que tener un fin. Zaragoza se está comiendo todo Aragón. Zaragoza. Tenemos Aragón en riesgo de despoblación prácticamente en todo el territorio, incluido Zaragoza, porque si vas a las comarcas de Calatayud, Belchite, Daroca, ¿cómo están? Ya no te digo nada, el Pirineo, y no hablamos de Teruel. Todo se viene a Zaragoza. Cada vez estamos en una sociedad que queremos vivir en Zaragoza y queremos vivir en las ciudades. Alimentar esas ciudades es complicado. No tenemos petróleo, tenemos que importar petróleo, tenemos que importar tecnología, tenemos que importar caquis, porque también nos gusta comer, en vez de comer borraja, tenemos que traer alimentos de no sé qué países y frutas y hortalizas, que también está dándose en esta sociedad. Tenemos que cambiar los consumos, porque la imagen y la situación de la ganadería intensiva en Aragón es por el cambio de consumos que tenemos la sociedad. Si no somos conscientes que como sociedad tenemos que cambiar, es muy complicado pedírselo a un sector primario que es el eslabón más débil de la cadena, más que los consumidores. Los consumidores tenéis un poder importante. Nosotros tenemos muy poco poder. Nosotros, cuando el cordero lo vendíamos a 50 euros porque no había consumos y no había quien se lo comiera, pues es que o vendías los corderos a 50 euros, que estábamos por debajo del precio de producción, o qué hacías con los corderos. Pero también pasa eso con la fruta, que la fruta prácticamente hay momentos que se está regalando. Los tomates, las patatas, que a veces van caras y otras veces a un céntimo el kilo de patatas. Y luego vas al supermercado y van como van. Primero, la sociedad. Y la sociedad tiene que influir en la política. Porque si no somos conscientes de que la política tiene que ir orientada entre el modelo de producción que creo que defendemos en esta sala, pues estamos mal. Hay políticas agrarias, que es cierto que nosotros somos un sector subvencionado, no hay que negarlo. 5.000 millones de euros vienen de la Unión Europea todos los años. 7.000 contando el desarrollo rural. Pero ese dinero, ¿dónde va? Hay 600.000 solicitantes a la política agraria común, a la PAC, 600.000. En cambio, 200.000 cotizantes a la Seguridad Social Agraria, que somos los agricultores como los que estamos en esta mesa. ¿Dónde van esos otros 400.000? Pues entre algunos que son hobbistas, que no se dedican a la agricultura profesionalmente, con lo cual tienen otros ingresos que pueden vivir de ellos, pero hay otros que se los están llevando importantemente. Y después las normativas que se tienen que generar también en lo local. Aquí estamos en pleno debate de la Ley de Agricultura Social y Familiar, que también se va a extender al Estado. ¿Qué quiere hacer Aragón? ¿A qué modelo quiere hacer Aragón en ese sentido? ¿Quiere defender un modelo de agricultura de personas, de corporaciones? ¿Quiere que las integradoras se vayan quedando con toda la tierra y con todas las granjas de Aragón? ¿Quiere abrir los focos a fondos externos? Que aquí estamos hablando que el Estado español, un exministro de Agricultura del Estado español, se reunió con los fondos de Google y creo que de Microsoft para comprar tierra. Y no solo están comprando tierra, están comprando agua. Y ahí sí que son impuestos de todos, con el sufrimiento que generan pantanos, canales, etcétera, etcétera. Y se lo vamos a dar a esos fondos, que unos vendrán de los países árabes, otros de Estados Unidos, otros de China. Entonces tenemos que ver qué se puede hacer también para controlar esos temas. Tenemos que ayudar fiscalmente protegidos a los agricultores profesionales, a los que trabajan con agricultores profesionales, a ese modelo de hombres y mujeres que trabajan diariamente. Y por último, a nivel ya local en los pueblos, también vemos en nuestra organización que muchas veces ese relevo de explotaciones, muchas veces los propios ayuntamientos generan demasiadas trabas para que puedan un hijo o un nieto coger esa granja que está cerca del pueblo, esa granja que todavía puede ser viable, por una normativa que esa normativa se ha hecho para otros sitios, no para esas localidades. Tenemos que buscar esa excepcionalidad con este modelo. Con lo cual, que he hecho 5 minutos ya, cambiar los consumos, cambiar la idea de la sociedad, creo que es fundamental, alianzas con el modelo productivo de agricultura social, profesional, lo que ha sido siempre la agricultura familiar, y cambiar las políticas reales de lo que tenemos actualmente, ya no solo en Aragón, en el Estado español, sino también en Europa. Sí. ¿Cómo solucionamos un poco este problema, ¿no? De cara a futuro, ¿dónde poner el foco? Yo lo tengo súper claro. El foco del futuro tiene que pasar a través de los jóvenes, y eso es así. Tenemos un sector muy envejecido, una media de edad de, vamos ya hacia 62 años de media. Y tenemos que plantearnos una cosa. Si la mayor parte del sector está a punto de jubilarse, hay que tener en cuenta que la mayor parte del sector está pensando en cómo poder jubilarse dignamente, y eso es así. Tenemos un vacío grandísimo de jóvenes a tomar el relevo. Pero la agricultura y la ganadería no se va a acabar. El problema es que están viniendo empresas a cubrir ese hueco. Y los jóvenes somos minoría frente a esas empresas. No podemos hacer una fuerza colectiva contra ellas. Entonces, para eso deberían estar las administraciones, las leyes, la protección pública, el dinero público, para proteger el modelo de agricultura y ganadería que queremos tener en un futuro, ¿no? ¿Cuál es la ganadería y agricultura que queremos de aquí a 10 años, a 20, a 30? Eso es lo que tenemos que proteger y blindar. ¿Por qué comento sobre todo lo del tema de los jóvenes? Porque todavía, a día de hoy, cuando un joven se va a incorporar, si quiere incorporarse con un modelo que sea a lo mejor, ya no hablo de la ganadería de porcino, ni mucho menos, ¿no? Pero quiere incorporarse con un modelo de venta directa, un canal de comercialización distinto. O sea, te ponen unas pegas, te dicen, pero tú estás seguro, seguro que no quieres hacer otra cosa que cumple con el ABC que tenemos aquí de la incorporación. Lo que comentaba yo, con Cerdo no tenía otra opción de incorporarme si no era de esta forma. Y así con todo, o sea, la sobredimensión. Cada vez te obligan a dimensionarte más, con lo que te endeudas más y con lo que al final tienes cada vez menos poder de decisión. Los únicos jóvenes, y ahí están los datos, que están pudiendo incorporarse sin problemas son los que heredan una explotación. Necesitamos jóvenes nuevos. Y sobre todo lo que necesitamos es, o sea, ahí es donde tenemos esa esperanza de futuro. Y si todos esos jóvenes nuevos que hay que captar para el sector trabajan de una forma más sostenible, ahí es donde tenemos la oportunidad de darle la vuelta. A una persona que le quedan 2 años para jubilarse, no podemos depender realmente de que esa persona cambie totalmente su ciclo y su forma de producir cuando le quedan 4 días, ¿no? Entonces, el futuro está en ese cambio, en poner el foco en los jóvenes. Y para eso necesitamos una protección por parte de las administraciones con unas leyes que vayan enfocadas a un modelo que, desde luego, como sociedad, poniendo en el eje central a los productores, pero acompañados por toda la sociedad, tenemos que decidir qué es lo que queremos blindar y exigirlo de cara a las administraciones. Porque tenemos un problema gravísimo ahora mismo cuando estas administraciones, o sea, cuando la gente responsable que tenemos ahora mismo en el poder, te está diciendo abiertamente y sin ningún tipo de pudor que la entrada de grandes empresas no es tan mala y que igual es eso lo que necesitamos los jóvenes, que nos contraten, ¿no? Que nos quedemos como asalariados, y estoy hablando del consejero de Agricultura que tenemos ahora mismo, que está diciendo que no pasa nada, que el problema de relevo generacional se soluciona con 4 empresas que nos contraten a todos. Eso es un problema social, no solamente un problema de los agricultores y de los ganaderos, es un problema de toda la sociedad, porque esa agricultura y ganadería es la que nos va a quedar para todos. Entonces, me parece súper importante y súper interesante este tipo de encuentros en los que podamos hablar estas cosas, podamos poner el foco y desde luego, hay que hacer una solución colectiva, porque esto no es un problema individual. Aunque nos afecte individualmente a cada uno, tiene que darse una respuesta colectiva y conjunta de toda la sociedad. Entonces, yo creo que por ahí. Pues sí, evidentemente la sostenibilidad, el futuro del mundo rural en el que la ganadería está inscrita, el futuro es lógicamente interdisciplinar. Es decir, hoy estamos hablando de ganadería, pero evidentemente pues influye en el mantenimiento de las infraestructuras, de servicios y otra serie de factores de los que no hay tiempo ni es el lugar para hablar hoy. Pero bueno, centrándonos en la ganadería, ¿cómo lo vemos nosotros desde lo que vivimos en los pueblos pequeños, ¿no? Pues primero, una cosa fundamental, y es empezar a cambiar el modelo de integración, por todo lo que se ha estado aquí explicando, ¿no? El primer paso que habría que dar en este sentido es legislar para que las integradoras pasaran a ser los responsables, como digo, de los residuos que generan esos cerdos, que son el producto final de su industria. A partir de ahí, tendríamos que ir, pensamos nosotros, a explotaciones de menor densidad, pero de mayor valor añadido. Estamos hablando de un producto, como he explicado antes, de escaso valor añadido, pero no se tiene por qué hacer así. De hecho, el peso del porcino industrial es mucho mayor en Aragón que en otras comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas hay más cerdo en ecológico, hay más cerdo en libertad, se produce el jamón ibérico, que es un producto reconocido internacionalmente y de un gran valor añadido. Se pueden hacer muchas cosas, pero para hacer cualquier cosa, la gente tiene que cambiar de mentalidad. Porque, como decía José María anteriormente, no podemos estar en una mentalidad en la que nos alegramos mucho de que haya carne barata en el supermercado, barata, más barata un kilo de carne que un kilo de tomates, ¿sí? Con lo que supone de recursos y lo que cuesta de producir. Entonces, esa carne barata, que aquí no hay tiempo tampoco de explicar todas las consecuencias que tiene, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues muy brevemente diré que he vivido un tiempo en Estados Unidos y conozco un poco el tema. Estados Unidos tiene un problema grandísimo y gravísimo con la alimentación. Y la alimentación tiene una íntima relación con la salud, ¿no? Entonces, como yo lo viví hace ya más de 20 años y vi lo que había en los supermercados allí, y en aquel tiempo, que yo venía de aquí, de España, de Navarra, y yo no daba crédito a los carros que veía en los supermercados, no me parecía que estaba en un supermercado. Y resulta que ahora lo veo exactamente igual aquí en España. El modelo exactamente igual, y no quiero decir ningún supermercado en concreto, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad en el consumidor, que es el que decide. El consumidor es el que puede y debe cambiar el mundo, ¿vale? porque la gente tiene que saber lo que compra, lo que quiere comer. No se lo tiene que imponer nadie, pero sí que tenemos que tener muy claro lo que comemos es lo que nos da la energía vital y lo que nos da o nos quita la salud. Y eso es algo que no se está cuidando excesivamente en los medios de comunicación, porque hay un populismo muy fuerte de que todo sea muy, muy accesible, ¿no? Yo siempre digo, lo que no te gastas en la cocina, te lo acabas gastando en farmacia. Y que no hay mucho tiempo para más, pero en 10 segundos digo una cosa. En nuestro pueblo, en Lopozano, hemos conseguido parar a las granjas con muchísimos problemas, con muchos juicios, mucho poder de la gente, mucho dinero también que hemos invertido, ¿no?, en abogados, en juicios, etc. Pero la clave va a estar en los ayuntamientos, en lo local, porque los ayuntamientos tienen que decidir qué tipo de desarrollo quieren para su municipio. Tiene que ser consensuado, naturalmente. Si un pueblo quiere decidir por mayoría absoluta que van por el porcino industrial y que van a colocar 20 granjas alrededor y que no les importa la calidad del aire que van a respirar ni la calidad del agua que van a beber, pues no creo que podamos hacer mucho por impedirlo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo local y yo invito pues, a todos los municipios de Aragón que empiecen a oponerse, la oposición ya es incipiente, pero va a más, y que paremos esta barbarie. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, pues quizá no haya enfatizado bastante el dramatismo en el que nos encontramos. Creo que debería profundizar un poquito más. ¿Podemos seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado hasta aquí? Pues evidentemente no. Creo que visto desde, creo que ha quedado bastante claro en esta mesa, pues la situación real en la que se encuentra la agricultura y la ganadería, tanto socioeconómicamente como ambientalmente. Yo básicamente voy a hablar desde el punto de vista ambiental. Ya sabéis, ya lo ha comentado Nacho, yo soy veterinario, me dedico al vacuno de leche, una situación diametralmente opuesta al auge del porcino, al menos el número de explotaciones, que van a quedar 12 en Aragón a la voz de ya. Y una pequeña reflexión también, antes de que me meta un poco en el sarao, la ganadería actual no respeta las principales leyes de la termodinámica. Cuando éramos pequeños, los que ya peinamos canas, cuando tu madre te mandaba a comprar carne, se daba por sentado que era carne de cordero, el animal que sobrevivía a lo largo del año, aprovechando pastoreos, a través de transhumancia, tal y cual. El cerdo era el animal que nos permitía sobrevivir a lo largo del invierno, era la nevera móvil, ¿no? Y el pollo era el alimento de lujo, el alimento de la fiesta, ¿no? Llegó la Revolución Verde, llegó el petróleo barato, una fuente de energía como esa, propició un modelo agrícola bestial y se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Pues por una mera cuestión de transformación de proteína vegetal en proteína animal. Yo cuando en algún momento me hizo chip el cerebro, comprendí o fui partícipe de este diagnóstico que os he trasladado, como ganadero de ovino convencional que era, de ovino de leche, pues me di cuenta de que había que cambiar. Y pues inicié una transición fundamentada en la vuelta al pastoreo, un pastoreo bien dirigido, con unas altas cargas instantáneas, con un respeto luego de tiempos de espera en el prado, en la pradera, de una forma razonable, con una lotificación de los animales. Adaptándolos a sus necesidades, a las características del forraje en cuestión. Y me ha sorprendido porque, hablando de casos de éxito, no sé si puedo llamarlo así, me ha sorprendido que la respuesta productiva de los animales, eh, lógicamente ha disminuido algo, pero se mantiene en unos rangos de rentabilidad adecuada, pero sobre todo me ha sorprendido la respuesta del suelo, de ese suelo que teníamos totalmente degradado con el 1%, el 2% de materia orgánica y que actualmente en los últimos análisis que hemos hecho con la Politécnica de Huesca están ya en el 8%. Ayer le pregunté a la inteligencia artificial qué pasaría si todos los suelos agrícolas del planeta hubieran tenido una evolución como mi pradera. Y me dijo que no había suficiente CO2 en la atmósfera para llevar a cabo la transición, que de los 750 gigatoneladas que hay en la atmósfera serían necesarios 1.100. O sea, creo que es un camino que los agricultores y ganaderos debemos iniciar, que nos dota de absoluta resiliencia. A mí me importa tres cojones, perdón, lo que pase en la bolsa de Chicago, o sea, porque aquellos animales están alimentándose prácticamente exclusivamente del prado, de lo que ha sido toda la vida la gestión. Hacen falta nuevos pastores. Evidentemente, en este sector, en esta reflexión, los rumiantes tienen una gran ventaja competitiva frente a los monogástricos, cerdos y aves, por razones obvias que creo que ya he comentado. Y bueno, esto se enmarca un poco, estas reflexiones, dentro del concepto de agricultura y ganadería regenerativas, aunque no me gusten para nada las etiquetas, que emplea técnicas, aparte de este modelo de pastoreo que os he descrito, técnicas que tratan pues de mejorar pues todo lo que es la biodiversidad del entorno, que tratan sobre todo en nuestras zonas áridas o semiáridas de mantener siempre una cubierta permanente, cultivos de cobertura, evitar el laboreo, trabajar exclusivamente con siembras directas, bien con las nuevas tecnologías, bien con sembradora de discos o incluso con dron, y de esta forma pues creo que puede cambiar muchísimo la agricultura. Yo no aspiro a tener un producto, vendo leche de oveja a varias queserías, no aspiro a tener un producto que tenga una calidad gourmet, que sea destinada solo a determinadas clases sociales que puedan pagarlo. Yo espero ser más competitivo que mi vecino que hace la leche comprando soja de Argentina o maíz de USA, etcétera, etcétera. Creo que es posible y que es una gran revolución que está aquí y debemos asumirla. Si bien, y como contrapartida, hay que decirlo claramente, esto que al principio eran unos planteamientos marginales, ahora es todo lo contrario. Ahora, ¿quién está detrás de la etiqueta agricultura regenerativa? Danone, Nestlé, empresas textiles. Y bueno, pues es un poco así. Y luego los fondos de inversión, que a través de los temas de créditos de carbono, pues están posicionándose en media vuelta de tuerca más en la acaparación de tierras. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. Si os parece, vamos a dar un pequeñísimo espacio para un par de preguntas. Como luego vamos a tener un ratico de merienda, podemos conversar directamente para dar espacio a la segunda mesa, pero si ahora mismo queréis levantar la mano un par de personas que queráis alguna pregunta para las personas de esta primera mesa, pues sería el momento de intervenir, ¿eh? Fenomenal, a merendar. Bueno, quiero dar las gracias a José Mari, que evidentemente como agricultor, ganadero y sindicalista pues demuestra que la unión y la organización es muy importante para el futuro del campo, a Esther, que ha incidido mucho en el relevo generacional, y yo añado la gran importancia que tienen las mujeres, como luego veremos también en la segunda mesa, en ese relevo, no solamente generacional, sino también social, en el sector primario, a María José, que no solamente demuestra la importancia de las luchas en defensa del territorio, sino que esas luchas nos llevan a ir más allá y pensar en cómo mejorar la legislación para una mejor alimentación, para una mejor conservación del agua potable, de la fertilidad de la tierra, etc. Y a Chema, que nos demuestra cómo es posible un manejo más sano de los animales y al mismo tiempo sanando la tierra, recuperando la fertilidad. Así que con esto concluimos la primera mesa. Vamos a predicar con el ejemplo, con unos productos locales del supermercado cooperativo vecinal, un ratico de receso para estirar las piernas, 15 minutos, y damos paso a la segunda mesa de la jornada. Muchas gracias.